Ya estamos en comunicación con el diputado nacional por el Frente de Todos, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Roberto Navarro y equipo por acá. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Leía hoy un tuit o una cadena de tuit en donde hacías referencia a datos de industria y construcción que están un poco en contra de lo que está en los medios en los últimos tiempos. Es decir, lo que hemos visto es que en el último trimestre hubo una caída a nivel de actividad, leve, es cierto, y que en diciembre hubo una caída en la industria y en la construcción. Y vos relativizabas todo eso y dabas nuevos datos, así que contame un poquito y contarle al público, por favor. A ver, los datos son esencialmente datos anuales y teniendo en cuenta cuáles eran los pronósticos para el año que estaban previstos en el presupuesto cuando tratamos ese presupuesto que no se pudo aprobar, porque es el del 2022 que tratamos en el 2021 y no se aprobó, todos los indicadores anuales están por arriba de lo que estaba presupuestado. Es decir, ciertas variaciones que se producen en un mes, en un trimestre, hay que relativizarla. Por ejemplo, la actividad industrial, fuertemente influida por la industria automotriz. La industria automotriz tiene altibajos que tienen que ver con los momentos que hay paros por distintas cuestiones, paros no desde el punto de vista de paros de trabajadores, sino paros que ellos hacen en proceso de producción, muchas veces porque no le entraron las piezas importadas que necesitan, por distintas cuestiones. Acordate, hubo en algún momento problemas con los neumáticos, y eso, por ejemplo, genera caídas temporales. Para medir siempre es bueno tomar periodos, claro, periodos más largos, ¿no? Y entonces en el año la Argentina va a terminar, cuando se conozcan pronto los datos del año, por arriba del 5%, se estima más cerca del 5,5%, muy por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto, que era 4. Es un buen número en un escenario mundial de recesión, de caída de la actividad. Y uno, por más que nosotros creamos que la Argentina no forma parte del mundo, es bastante difícil que lo que pasa en el mundo no nos afecte. Por ejemplo, si suben los precios internacionales como producto de la guerra, vos tenés el beneficio de lo que exportás, pero el mayor costo de lo que importás. Y de acuerdo a eso, si vos necesitás importar muchos combustibles porque te creció la actividad económica y porque todavía no resolviste tus problemas productivos y demás, tenés ahí un déficit enorme, por ejemplo, para marcar un rubro. Es decir, los números hay que verlos con integralidad y son más complejos. Yo creo que para como está el mundo, los números globales, y ojo, si querés puedo hablar media hora de todo lo que falta, que sobre todo tiene que ver con... Después vamos. Ahora, los medios lo tomaron en risa, pero yo fui a chequearlo el dato, y lo que dijo el presidente, que en los últimos 2 años Argentina fue el segundo país que más creció después de China, es así. Claro, por eso. Es cierto. Son datos, esos datos son reales. Uh-huh. Y ese crecimiento además viene acompañado de que se creó muchísimo empleo en ese mismo tiempo. Uh-huh. Estamos recuperando la pérdida de las dos pandemias que hemos sufrido. Yo siempre hablo de dos pandemias, de la pandemia neoliberal, los 4 años de Macri, y de la pandemia sanitaria. Son 6 años seguidos que sufrimos esas consecuencias en la Argentina, y hoy podemos decir que estamos en niveles de empleo similares a la prepandemia neoliberal. Uh-huh. Entonces, seguramente todavía con desniveles en los ingresos y demás, pero se ha recuperado muchísimo trabajo, y eso no es un mal dato. Ahora vamos a las carencias, a lo que falta. ¿Por qué pensás vos que se sigue perdiendo poder adquisitivo? Porque hay dos fenómenos que parece que fueran iguales, pero no son lo mismo. Sí. Uno es que hay inflación, pero también el kirchnerismo durante mucho tiempo tuvo inflación y de todas maneras el salario le ganaba a la inflación. Claro, y otra que tenemos bajos salarios hoy. Sí, van de la mano, porque primero, Vos tocás un tema que es recontra interesante y que yo no dejo de señalar, porque creo que le damos poca valoración o trascendencia. En la Argentina se ha llegado a una situación donde pareciera que la inflación es un fenómeno como si fuera meteorológico, que es independiente de las causas que lo generan, porque históricamente nos decían que era porque había altos salarios y ahora vemos que los salarios de atrás vienen corriendo y le cuesta alcanzar a la inflación, así que la inflación no la producen los salarios. Alguna vez nos dijeron que era el tipo de cambio y ahora vemos que el tipo de cambio viene de atrás, es decir, se viene ajustando para recuperar, para que no se pierda competitividad con el tipo de cambio respecto de la inflación, así que tampoco es el tipo de cambio. Después alguna vez nos dijeron que eran las tarifas, resulta que las tarifas vienen de atrás, no son las tarifas. Y después el gran caballito de batalla, no, lo que lo produce es la emisión monetaria, y resulta que en el año 2022 la emisión monetaria vino de atrás, fue mucho menor que la inflación, porque la Argentina reemplazó parte de los recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal, y ahora hablamos, si querés, un cachito de eso, con endeudamiento en pesos muy por encima de los vencimientos, lo que le permitió tener que emitir menos. Entonces, no fue tipo de cambio, no fueron salarios, no fueron tarifa y no fue emisión. Y sin embargo, tenemos 90+% de inflación en el año. Entonces, ¿qué lo genera? ¿Qué te queda? Te quedan dos grandes rubros, a mi juicio. Puja distributiva, creció la torta y hay una pelea por las porciones, factor uno, y factor dos, instalación de incertidumbre, que en algunos casos es especulación, los que las que la instalan, y en algunos casos es defensa, los que están en el medio y los que por las dudas aumentan porque mirá, si no, cuando tenga que reponer y si devalúan, ¿cómo hago? Ahora, si Carlos, tengo que reponer, el proveedor me aumenta y todo esto que se va instalando. La inflación, sí, la consultora, que te lo instalan con los pronósticos que siempre van en contra de lo que son los pronósticos oficiales. Al respecto, un dato te doy. El REM, el famoso REM, relevamiento de expectativas de mercado, que son 29 consultoras que opinan y el central que da a conocer ese dato con los promedios, durante toda la gestión de Macri pronosticaban siempre inflación menor que la que terminó siendo, y durante toda la gestión de Alberto Fernández pronostican siempre inflación muy superior de la que termina siendo. Es decir, operan sobre las variables, en un sentido tendiendo a que tiren a la baja y en otro sentido para arriba. Y ahora una nota. ¿Vos te acordás a Patricia Bullrich con el cartelito cuando daban a conocer la inflación del Congreso, llamada inflación del Congreso en la etapa de Cristina? ¿Te acordás? En octubre del 2015 denunciaban como un escándalo una inflación del 27% anual. Sí. Acá está, buscá la foto, está la foto de... Vas a ver qué linda foto. Ahora, la inflación es siempre puja distributiva. Sin embargo, en los países que nos rodean, no tienen la inflación nuestra. En otros momentos de nuestra historia, no hubo inflación o hubo muy baja. Indudablemente hay una mezcla de esas razones, pero algo de eso pasa. Ahora vamos a... Espera, déjame decirte una cosa, eso que decís. De los países que nos rodean no hay inflación, pero no por eso tienen menos pobre o mejor distribución de la riqueza. Y en este momento debemos estar rankeando. En este momento, ¿cuál es el país que está mejor que nosotros? En este momento debemos estar rankeando alto en la región. ¿Cómo? En este momento en particular debemos estar rankeando alto en el nivel de pobreza. Es difícil de comparar porque tenemos métodos distintos, Carlos. Mira, Roberto, yo a veces provocativamente digo que el día que las argentinas vayan a trabajar a Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, que los estudiantes argentinos vayan a estudiar a Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, ojo con esos datos, ojo con esos datos cómo se toman, porque la realidad de las corrientes migratorias regionales muestra que la Argentina sigue siendo uno de los países donde mejor se vive de la región, uh-huh. Ojo. ¿Por qué pensás que hoy tenemos tanta cantidad de personas que tienen trabajo y son pobres? Bueno, porque hay un tema, insisto, no hay ninguna cosa que pueda funcionar bien con el 5, 6, 7% de inflación mensual. Porque es una distorsión. ¿Qué es la hiper? Una aceleración de las variables hasta llegar a todos los días o varias veces por día. ¿Por qué? Porque las expectativas hacen que cada uno trate de defenderse y de salvarse como pueda. Cuando los países centrales tienen 6, 7% de inflación, toman medidas fuertemente recesivas. Uh-huh. Yo señalaba el otro día una declaración que hizo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en una reunión con presidentes de bancos centrales, donde dijo una cosa tremenda que pasó muy desapercibida, más o menos textualmente dijo, aprovechemos que tenemos la independencia, que no dependemos del poder político, para tomar las medidas antipopulares que son necesarias para quebrar la inercia inflacionaria. Es decir, nosotros que no dependemos de la política, claro. Esta famosa tema de por qué acá los liberales joden tanto con la independencia del Banco Central. Es decir, un Banco Central, alguno de estos dijo estos días que el presidente de la nación ni lo conozca al presidente del Banco Central. Uh-huh. ¿Para qué? Para alguien que pone el mercado, que no tiene que ver con responderle a la gente y demás, tome las medidas, por brutales que sean, que genere el remedio que ellos creen el único que puede generar política inflacionaria, que es la recesión. Uh-huh. Es la caída del poder adquisitivo, que es la baja de la demanda, y sobre la base de la baja de la demanda hacer que los precios bajen. En Estados Unidos, con toda tranquilidad, te dicen que si bien la inflación bajó porque llegó a estar en el 7, 8 y ahora estaba en el 5 y pico, quieren llevarla al 2 y que tienen que seguir tomando medidas uh-huh. que enfríen la actividad económica para lograrlo. Es así de brutal el tema. ¿Por qué? Porque hay una voracidad en esa puja distributiva que está en la naturaleza del sistema y que es muy difícil entonces resolver si no es con medidas recesivas. Es así de dramática la cuestión. Uh-huh. Entonces vos querés, no vos, nosotros queremos crear un modelo virtuoso que permita que la economía siga creciendo, que se genere empleo y que eso no se traslade a los precios. El gobierno eligió un camino que yo comparto como idea, que fíjate que es de una enorme gradualidad, porque no dijo vamos a pasar del 90 y pico al 10. Uh-huh. Dijo y envió al Parlamento y aprobamos en el Parlamento 60% para el año 2023. No dijo 20, dijo 60, uh-huh. y planteando que si logramos iniciar una escalera descendente, porque en el plurianual del presupuesto es 60 en el 2023, 44 en el 2024, 33 en el 2025. Uh-huh. ¿Para qué? Para que ese fenómeno de desaceleración inflacionaria no conlleve la receta clásica neoliberal, claro, de que debe, claro, ser acompañada de medidas recesivas. Claro. Así de sencillo y así de complejo. Carlos, la última, ¿qué lectura hiciste de ese comunicado de Juntos por el Cambio en donde dicen que la deuda en pesos es una bomba impagable? Que la bomba impagable es la que hicieron ellos. Vos te das cuenta que estos muchachos, mira, la primer bomba impagable que hicieron fue cuando convirtieron las LEVAC, que eran un instrumento de regulación monetaria durante la gestión de Cristina, igual que son ahora las LELIC, y las convirtieron en un instrumento de especulación financiera y permitieron la entrada masiva de capitales. Eso llevó a que cuando esos capitales se quisieran ir, tomaran 45, 50 y pico, de los cuales se concretaron por suerte nada más que 45 mil millones con el Fondo Monetario, que ya todo el mundo se olvidó, había que pagar en el 2022 y 2023, ¿querés una bomba más grande que esa? El acuerdo del stand-by que Argentina firmó durante la gestión Macri con el fondo nos obligaba a devolver el 90 y pico % de esos fondos en el 2022 y 2023. Y además, tomaron con privados, el Estado, 60 y tantos mil millones de dólares adicionales de deuda en bonos de distinto tipo, que también fueron refinanciados por esta administración, que fue lo primero que se refinanció. Es decir, que subieron en 100 y pico de mil millones de dólares los dólares de la deuda, toda con vencimientos cortísimos. Esa era la bomba que trabajosamente, podemos discutir si de la mejor manera, si se podía haber hecho mejor o no, el gobierno ha desactivado. ¿Qué hizo en cambio? En el proceso también gradual de ir reduciendo el déficit fiscal, y voy a decir algo que digo siempre, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste para resolverlo. Yo explico, miren, hay déficit fiscal y esto se resuelve de cuatro maneras: con crecimiento económico y consecuentemente aumento de los ingresos tributarios, con mejor gestión tributaria para terminar con las especulaciones, con la evasión, con el contrabando, etcétera, etcétera, con deuda, que puede ser en dólares o en pesos, con emisión o con ajuste. No hay magia. De otra manera no se puede. Entonces, deuda en dólares no. En pesos sí se tomó un 144% de lo que venció, eso permitió emitir menos, que fue lo que dije antes, y eso evitó tener que recurrir a las políticas de ajuste. ¿Qué quieren estos muchachos? Provocar una bomba, una corrida, para que esa refinanciación en pesos que se está logrando fracase, y para que esto incida en el proceso electoral que tenemos por delante, creando lo que mismo que hizo Cavallo con Alfonsín, lo que ya pasó un montón de veces. Son productores de caos y tienen a su favor toda la corporación mediática que les potencia todo lo que ellos dicen, y instalan eso y nos ponen permanentemente a la defensiva. Eso es lo que hacen. Realmente son terroristas. Carlos Heller, muchas gracias. Muchas gracias por atenderlos. Que les vaya bien. Chao, hasta cualquier momento.